¡Eso es! ¡Jordan! ¡Canasta, canasta, canasta, canasta! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! Este Jordan me suena. Hola a todos y a todas, estamos aquí en el programa de Zona 2-3 con la tercera emisión. Estamos aquí con Jesús. Es la cuarta, hombre, es la cuarta. No nos quites ahora el mérito, hombre. Discúlpeme, soy el presentador. Estamos aquí en la cuarta con Jesús Morales. Aquí estoy. No hace falta presentación. Y con un nuevo representante de la radio Zona 2-3, sustituyendo a Héctor David Díaz Alonso. Que está en su casa, que está en su casa. Está como en su casa, entre Canariones, Carlos Correa Rodríguez. Buenas tardes. Aquí estamos intentando reemplazar al compañero que no conozco, pero seguro que es un buen hombre. Buenas tardes, ya te llegará tu turno, Carlos. Muchas gracias, aquí estamos. Vamos a empezar hablando de NBA. ¿Qué nos trae la NBA, Jesús? NBA, lo más destacado del fin de semana y de la semana completa, aunque cabe destacar que no estuvimos la pasada semana por vacaciones, porque nosotros tenemos horarios, ¿no? Somos parte de ese periodismo, somos la nueva generación del periodismo con horarios. Estático. ¿Eh? Por supuesto. Terrífica lesión de Andrew Bogut tras una mala caída ante los Phoenix Suns. Fue el público el que pitó esa falta flagrante de Andrew Stoudemire. Sí, fue el público, porque realmente, viendo la repetición de la jugada, no hubo falta, no hubo contacto ninguno. Pero bueno, ya sabes, fue una aparatosa caída y el público suele hacer esto. Australia no queda fuera para aquella temporada. Y los playoffs para los Bucks. Hay que sumar a esta lesión la de TG4 y la de Carlos Delfino. ¿La de quién? ¿La lesión de? TG4. TJ4, ese base. Hasta Carlos lo conoce. TJ no está en Indiana. No, hombre, te estás contando. ¿TJ está en Indiana? ¿Sí? Sí. No, ¿eh? TJ está en Indiana, hombre. Pues bueno, está lesionado igualmente. está lesionado igualmente. Está lesionado, pero en Indiana. Da igual, lo mismo es. A lo mejor está en Milwaukee recuperándose. ¿Tú qué dices, Carlos? ¿Dónde está? Yo estoy con Jesús siempre. Entre Canariones va la cosa. Pues va a estar equivocado este hombre, ¿eh? Así que la postemporada bastante complicada para la franquicia cervecera. ¿Qué más? Pues aparte de la lesión muy grave de Andrew Bogut, tenemos la lucha encarnizada entre Raptors, Toronto Raptors, que están octavos en la conferencia este con 38-37. Detrás vienen persiguiendo muy fuertemente los Chicago Bulls, que están novenos con 37-39, con un Derrick Rose que está impresionante. Por supuesto, por supuesto. Claro, tu mejor jugador. Yo ya dije que de aquí a 5 años, si todo va bien, Derrick Rose ha ganado un anillo. De aquí a 5 años, Derrick Rose gana un anillo. ¿Apuestas? Si todo va bien. Ya me apostó una cena con un amigo, así que no me apuesto más. ¿Te apuesto otra conmigo, a que no? No, hombre. Es que no voy a apostar más. Ya tengo muchas apuestas futuras ahí pendientes. Me queda pobre antes de poder ser rico. Carlos, ¿tú crees que Derrick Rose puede llegar a hacer algo? Imposible. ¿Por qué? No, es que imposible. Los Bulls ahora mismo les falta mucho para llegar al nivel que debería, que tiene que tener un equipo para ganar el anillo. Y viendo las rondas del draft que se le esperan, no lo veo claro yo. Gran aportación. Calderón, hablamos ahora de José Manuel Calderón. Ha alcanzado su mejor nivel, algo relativo puede ser. Y Calderón está, yo creo que un poco irregular en los partidos. No encuentra la consistencia que tenía la temporada pasada. Sí, la verdad es que después de volver a esa lesión ha estado bastante irregular. Este partido tuvo un partido buenísimo contra los Philadelphia 76ers, en el que fue decisivo para forzar la prórroga y ganar en la prórroga después junto a Chris Bosh. Pero lo cierto es que anoche, por ejemplo, se quedó en menos de 20 minutos. Jack otra vez volvió a ser... comiendo la tostada. Sí, exactamente. Volvió a ser el base con más minutos en cancha. Y bueno, vamos a ver, porque tampoco es que ahí en Toronto tenga muy claro los roles de sus jugadores, salvo Chris Bosh, que se la va a jugar toda. Los demás... 42 puntos hizo anoche Chris Bosh, fallando la canasta del triunfo. Recuerdo de aquí de Bosh a Héctor y de Héctor a Bosh. Descansa en paz, Héctor, que no está. Oh, qué duro eso. Qué duro. Gracias por la parte que me toca. Seguimos con Cleveland Cavaliers, que siguen líderes con su mejor récord y de 60 victorias y 17 derrotas. Arriba, sin los de siempre, Orlando, Boston y Atlanta. Y por abajo, en la conferencia este, nos encontramos a los Nets, que en estas últimas dos semanas han conseguido ya 11 victorias, es decir, llegar a las 11 victorias. Y evitando así repetir el peor récord, sí señor, repetir el peor récord de la historia de la NBA en posición de los Philadelphia 76ers con 9 victorias. Y lo cierto es que en Nueva Jersey ya Terrence Williams ilusiona bastante. Hay un equipo bastante joven, Brook Lopez, Devin Harris. Y se espera con Neely y se espera un buen pick este verano. Así que bueno, vamos a ver con dónde quedan los New Jersey Nets después del verano. Pues seguimos con el pequeño bache de los Lakers en la conferencia oeste, que la madrugada pasada perdieron contra San Antonio Spurs. Spurs, por supuesto. Ojo con los Spurs, quisiera decirles, Ginobili está en un momento de forma impresionante. Eso lo dices porque tú lo conoces. Sí, es latinoamericano y lo conozco. Y aunque tengan lesionado a Tony Parker y a George Hill, que se acaba de lesionar también. George Hill, pero ¿qué importa ese hombre en los Spurs? George Hill es el base suplente, es el revulsivo. Bah, qué desgracia. Carlos, George Hill es bueno, George Carlos. Hill. George Hill. ¿Te gusta George Hill? Tiene nombre de George Hill. ¿De qué? No sé, de hombre americano. Buena, buena, buena aportación. Gasol estuvo a punto de un triple doble. Algo natural o poco natural en Gasol, ¿qué creen ustedes? Ahí andamos. Bueno, para ser un hombre alto, la verdad es que se prodiga bastante en estos tipos de estadísticas. Es un hombre, sin duda, con una gran visión de juego para su altura. Pues también hay un cuádruple empate ahí en el oeste. Con 50 y 27 están los Jazz, el equipo de los blanquitos de Carlos, Mavericks, Nuggets y Suns, que están renacidos con Amar Stoudemire. Carlos, ¿qué piensas de los Jazz? ¿Te gustan los Jazz? ¿Quién te gusta de los Jazz, Carlos? Deron Williams, sin duda. ¿Solo Deron Williams? Sí. Sí, ya no se arriesga mucho. ¿Buser o Kur no cuentan? Nada. Okur es malo. Okur es malo. Es la gran pifia. Muy sobrevalorado. De Turquía. Mala fe le espera el equipo de los mormones, polígamos como Carlos. Pasamos. Bueno, Carlos es polígamo en esperanza y sueño. Que queremos, Carlos. Pasamos con Oklahoma City Thunder. ¿Qué están buscando los Oklahoma City Thunder con Kevin Durant? Los Thunder están buscando el factor cancha. Ya se han confirmado como una de las sorpresas de la temporada. Ya confirmando su presencia también en la próxima postemporada. Y ahora el factor cancha es posible. Con Durant todo es posible, sin duda. De aquí a unos años, a unos pocos años, los Oklahoma City Thunder tienen un equipo para soñar con todo. Y además en el oeste ya Spurs y Blazers han completado la postemporada después de las pájaras definitivas de Hornets, Rockets y los Memphis Grizzlies. Hablamos de los Grizzlies, ¿no, Frank? ¿Qué nos tienes que decir de los Grizzlies, Carlos, tu compañero blanquito? ¿Qué le pasó? Marc Gasol, que al final no se ha recuperado como se esperaba de la lesión y se perderá todo lo que queda de temporada por su lesión en el cuello. Sí. Una pena para los Grizzlies, que sin Marc Gasol pierden potencial en la pintura. Un dato que tenemos, que el cuerpo médico de los Grizzlies... Sí, recordemos, hacemos un flashback ahora, porque hace dos semanas hablábamos de esta lesión, que tenía molestias el hermano de Pau. Los médicos de los Grizzlies habían recomendado a Marc que esperase. Que se curase solo. Vamos, al parecer eso no funciona todavía, ¿eh? Eso lo probaban en la antigüedad y al final la gente moría y por ahora sigue estando igual con el tema. Tanto progreso en la medicina. Para nada. Periodismo es lo que vale. Por supuesto. Pasamos de la NBA y NBA, como dicen otros, y vamos a hablar de la ACB. ¿Hablamos de la ACB o de la Euroleague? ACB, y nos habla nuestro amigo Carlos. Para empezar, el primer partido que tuvimos en la tarde del sábado, partido derbi madrileño entre Real Madrid y ACEFA Estudiantes. Festival de triples del Real Madrid, nada menos que 17. Con esta victoria se olvidan un poco de la decepción de quedarse en la última ronda de la Euroliga contra el FC Barcelona, recordemos, luego lo comentaremos. A ACEFA Estudiantes decir que no contaba ni con Germán Gabriel ni con Caner Medley, tuvo que jugar Driesen ahí un poco de parche. Eso deja bastantes cosas claras, que jugó hace Driesen. Sí, sí. Madre mía. El club de los blanquitos, Driesen. Sí, no. Ese hombre es un enviciado al juego de las granjas en Farmville. En Facebook. En Facebook. Es un gran viciado. A sí, es amigo nuestro de Zona 2-3, por supuesto. Un saludo para Driesen. Zona 2-3 tiene grupo en Facebook. Por supuesto, somos más de ya de 1,000 o 2,000 admiradores, por lo menos. Y todos son. Bueno. Fran, ¿dónde te metes, Fran? No lo sé. En Venezuela. En 20 apesta. Sobre este partido, destacar también el gran partido de Sergio Llull, que sigue demostrando su alto nivel. Sí, aunque todavía no es el mejor escolta de Europa. Ni de España. Está claro. Y de Marco Yari, que hicieron 16 y 14 puntos respectivamente. Y cuya mujer es Adriana Lima. Muy nunca, buena que nunca está. Viene, nunca viene de más olvidarlo. Sí. Además, Luis Bullock hizo un buen partido después de que no contara con demasiados minutos en los últimos partidos. 16 puntos. Por el cuadro estudiantil, por estudiantes, solo Chris Loston con 19 puntos y Carlos Suárez, que hizo un 21 de valoración. Y sigue demostrando su regularidad impresionante, Carlos Suárez, que... Incombustible, Carlos. Incombustible. Un gran hombre, ¿eh? Desde aquí le mando un saludo. No creo que me recuerde de ese campus de Sergio Rodríguez el pasado verano en Tamanaceite, pero ese hombre es un gran hombre. ¿Cómo no te va a recordar, Jesús? Seguro que no me recuerdo. Inolvidable. Estos famosos no me recuerdan a mí nunca. Llamando a las puertas de la selección, Carlos Suárez. A boom, ver boom. Si, a ver si sigue con este ritmo que está demostrando y entra en el equipo. Decir que la CEFA Estudiantes perdió 20 balones, lo cual dificultó plantar más cara al equipo del Madrid. Perdió 20 balones, y eso que el Vistalegre es grande. ¿Dónde los habrán guardado? Falta el... ¿El qué? ¿Qué falta? Carlos, para el chiste malo, digo. En este programa no va a haber sonidos debido a que... Carlos, este es tu primer día y estás pidiendo ya. No ordenes. Estás pidiendo ya. Poco a poco va a ser mío el programa. Pues sí, no van a haber sonidos en este programa porque un admirador que ha comentado en el foro nos ha dicho que los sonidos son bastante molestos. Pues ahora no les vamos a molestar más y este programa hacemos huelga de sonidos. No, realmente no es ese motivo, pero bueno. No, ¿cuál es el motivo? Queda bien decirlo. Que no tenemos los sonidos, básicamente. Pero yo creo que eso influye, ¿no? Tu motivo también influye, pero el tema de no tenerlos, creo que algo pinta. No me desacredite. Bueno, seguimos, ¿no? Ya sí, todo dicho de ese derbi madrileño. Espectacular, sí. Pasamos al domingo. El Medellín Alicante casi gana al Cajasol, 62-63. Después de ir por delante todo el partido, el Alicante vio como un Cajasol que estuvo todo el partido al remolque se llevaba el triunfo por un agónico 62-63. Por los andaluces atacó el trabajo de Dusko Ivanović con 17 puntos y los mismos de valoración. Bueno. Y por el Alicante... Que Dusko Ivanović entró al TAU, que yo sepa, al Caja Laboral. Dusko Ivanović, cierto. ¡Qué aportación! ¿Cómo está el hombre ahí? Este hombre corrige y todo. ¡Es un hacha! Este hombre corrige y todo. Yo que lo había soltado ahí para ver si alguien estaba atento. Me gusta. Sí. Me gusta. Y por el Alicante, Andrius Kevicius. Qué buena pronunciación. Qué bueno, el blanquito. Sí, nota tu lituano ahí. Sí, por supuesto. Yo he pasado tantos veranos en Lituania. 15 puntos y 14 rebotes del gran pívot lituano. Y Urtasun con 18 puntos. En los últimos minutos del partido se definieron con un carrusel de tiros libres, del cual Cajasol salió victorioso y por tanto se mantiene la lucha por la fase final, mientras que el Meridiano complica su lucha por la permanencia. En otro partido, el CB Murcia y el Power Electronics se decantó con una victoria para el equipo de Valencia por 92-96. El CB Murcia perdió tempranamente por lesión a Paulao Prestes, el brasileño, que es una baja importantísima para el codista de la liga. Escalofriante lesión. Las imágenes son terribles, sí. Les recomendamos que las vean en acb.com, que son unos plagiadores. El equipo de CB Murcia plantó cara durante los 40 minutos, pero no pudo con la calidad del equipo valenciano, que tiró de la calidad de Nando De Colo, o De Colo, como dicen algunos, 27 puntos de Nando De Colo. Y 18 puntos también de Rafa Martínez, con 31 de valoración, que llama a las puertas de la selección junto con Carlos Suárez. En el Murcia, Shamon William, el ex del Valencia, jugó un excelente partido, repartiendo 9 asistencias y anotando 22 puntos. Así, el Murcia sigue en el pozo hundido, en la última posición, y el Power Electronic sigue en la lucha por la cabeza de la liga. Nos movemos a Carpena, ¿no? Sí. Lucha por las últimas plazas que dan derecho a jugar los playoffs. Unicaja 86, Gran Canaria 2014 66. Un día triste para nosotros los que presentamos esto. El para Unicaja, los dos canariones. El Unicaja que, como comentábamos, además de ganar, asienta su plaza en los playoffs y además recupera el básquet de Averá ante el rival, uno de los rivales que terminarán siendo finales del equipo para meterse en los playoffs. El conjunto malagueño que dominó de principio a fin con un juego constante en el que brilló principalmente Bernie Rodríguez. Qué triste. Sorprendentemente que uno de los jugadores que menos valoración hace en toda la liga. Tú sabes que algo va mal con tu equipo cuando Bernie Rodríguez te hace 21 puntos. ¿En qué te fundamentas para decir que Bernie hace valoración negativa? En las estadísticas. ¿En el supermanager? También. Me gusta. También destacar a Robert Tricky. Archibald con 15 puntos y 23 de valoración. ¿De dónde es Robert Archibald, Carlos? Escocés, ¿no? Estás puesto en todo. Dios mío, qué enciclopedia. Y también Joel Freeland, que puso 5 tapones a los Gran Canarios. Siempre tiene morbo este reencuentro entre Freeland y los Gran Canarios por cómo se fue del equipo el año pasado. Siempre no, que es el segundo, ¿no? Bueno. Por eso, siempre. Siempre. Se ha cumplido. Hasta ahora 100%. Siempre. 2-2. Están atentos. 2-2. Por los Canarios, el único que dio la cara fue JC Carroll con 20 puntos. Los demás, flojo partido, sobre todo en el tiro exterior de los Gran Canarios. Fue un lastre para que conseguir hacer algo el 5 de 18 en triples que consiguieron los Gran Canarios. Con esto Unicaja toma aire en su lucha de playoff y el Gran Canaria aún así todavía sigue luchando por mantenerse en la pugna debido a la derrota del DKV con el Lagunaro que comentará Jesús ahora. Exactamente, derrota sorprendente del DKV Juventud en la cancha del Lagunaro Guipúzcoa. Victoria de los locales por 78-70 en un partido bastante intenso, aunque los de Pablo Lasso dominaron el encuentro de los primeros minutos y lo cierto es que se merecieron esta victoria ante los pupilos de Pepu Hernández. Barbour hizo 13 puntos y Ricardo Uriz hizo 18 puntos y 1 asistencia con un total de 28 de valoración. Ambos fueron claves en la victoria del equipo vasco. Por el equipo de Badalona solo Sonseca consiguió buenos números con 25 de valoración. Los donostiarras así suman ya 2 victorias consecutivas y 10 en total para jugar la permanencia, mientras el DKV, por su parte, se aleja de la postemporada. El siguiente partido es el derbi catalán entre el Suzuki Manresa y el Regal Fútbol Club Barcelona. 82-87 se decantó el derbi para el Barcelona. Fueron a la prórroga el partido, quedaron empate en los cuatro cuartos que se jugaron y por los blaugrana destacó Navarro y Pete Michael con 25 y 23 puntos respectivamente. Por el Manresa, Montañés con 19 puntos y un gran juego colectivo fueron las bases de una derrota que fue victoria, tengo que decir, pues el Manresa ha impugnado el partido porque la última canasta de Roger Grimau entró, pero se había parado el reloj con el tiro de Terrence Morris cuando quedaban 6 décimas. Así el Barcelona le roba un partido al Suzuki. Suzuki, pues sí. Es que con ese nombre nadie respeta. No, nadie. La mesa se equivocó y no rectificaron. Paró el reloj creyendo que el triple de Terrence Morris había entrado. Tenemos un antecedente aquí en el partido reciente del Bilbao que ganó con ese triple sobre la bocina de Javier Salgado. No es idénticamente el mismo caso, pero lo cierto es que nos hace pensar que obviamente no van a rectificar. Y lo del Partizan contra el Barcelona también. Exacto, también. La Liga tampoco rectificó. Y lo cierto es que rectificar un partido, cambiar el resultado ya confirmado, lo cierto es que sigue siendo un problema para todos los deportes. Pero que lo rectifiquen en el momento. La NBA es un ejemplo de ello. Sí, bueno, la NBA tiene dinero. Nosotros somos España. Pero si tenían imágenes, hasta ACB.com tiene imágenes. ACB.com, tú sabes que ahí se mueven mucho con playadores. Mucha paranoia y conspiración ahí dentro, ¿eh? Bueno, siguiente partido. Por último, el último partido que se ha jugado es el Caja Laboral Granada ayer por la tarde. Único partido que se jugó por la tarde. El Caja Laboral que remontó en el último minuto espectacularmente una desventaja de 7 puntos para acabar llevándose el triunfo por la mínima ante el Granada. Por los vitorianos, Thiago Splitter, que empieza a recuperar la forma siendo el mejor de su equipo, con 24 puntos, y Fernando Selemeterio, otro que llama a las puertas de la selección junto con Carlos Suárez y Rafa Martínez, que consiguió 17 puntos. En el conjunto de Granada, Pablo Aguilar mostró su mejor versión con 16 puntos y 16 de valoración. Richard Hendricks y Jimmy Hunter, el ex de Gran Canaria, también fueron importantes. Con este resultado, el Caja Laboral sigue la estela del Madrid para intentar conseguir la segunda plaza, y mientras que el Granada se mantiene en mitad de tabla tranquilamente, sin problemas de descenso. Hay que decir, me adelanto a ti, hay que decir que este lunes, es decir, hoy, juegan 4 equipos, 2 partidos retrasados de esta jornada. ¿Por qué se retrasan? ¿Por qué se retrasan? Creo que me han dicho por Semana Santa, respetarán el tema ahí, no sé. Claro. El caso es que juega el Vizcaya Bilbao Basket contra Sacobeo, un partido bastante decisivo para ambos equipos. El Bilbao quiere seguir con esa racha ascendente. 7 partidos lleva. 7 partidos y pues en el 8. Y con una victoria, hipotética victoria, se auparía puesto de playoff. Mientras que Sacobeo ha visto como el Lagunaro ganó. El Meridiano no ganó. El Meridiano perdió contra Cajasol. Exactamente, pero sigue con 10 victorias. Y está a 2. Si gana, seguirá uno, si pierde, pues ha visto ahí esa diferencia aumentada. Qué buenos cálculos. Pasamos de la ACB para espere, hablar de otro partido. Espere. ¿Qué pasa? Espere, hombre del micro. ¿Qué quieres decir? Hay otro partido. ¿Cuál? Ayuda Acción Fuenlabrada contra el Blancos de Rueda Valladolid. Ambos equipos están sumidos en esa zona media. No se juegan nada. Realmente las opciones de playoff... Bueno, existen. Existen, pero ya con tantos equipos por ahí del centro, las carambolas cada vez son más fuertes para... Sí, pero no hay ningún equipo de esa zona que destaque como para olvidarse de esto. Bueno, lo cierto es que Unicaja y Estudiantes ya destacan y el octavo puesto, personalmente está claro quién, que ¿de quién? Gran Canaria y Juventud están con una obvia ventaja, tienen una victoria más. Recordemos después, que Gran Canaria perdió. Y después tenemos el Bilbao Basket que juega hoy y puede ser una victoria. Y el Granada que también está ahí con 12 victorias, así que... Lo cierto es que tanto Valladolid como Ayuda de Nación Fuenlabrada como Suzuki Manresa con 11 victorias tiene un poco complicada ya. Bueno, recordar también que de momento Juan Carlos Navarro es el MVP de la jornada con 32 de valoración a falta de estos partidos. Veremos si hay alguno que pueda quitarle este título. Esperemos. Y recordar que momentáneamente la clasificación está liderada por el Regal Barcelona con 26 victorias y 2 derrotas contra Gran Canaria, una de ellas, recordemos. El Real Madrid es segundo a 3 victorias por detrás. Tercero es Caja Laboral, con 22 victorias. Cuarto, el Power Electronic Valencia. Quinto, Cajasol. Sexto, Unicaja. No me digas que vas a leer toda la clasificación. No, solo los 8 primeros para saber quién está en playoff. Se está lanzando, Dios. Madre para mía. Para que la gente que está ahí se alegre. Dale, ¿no? Caña ahí. Séptimo, Cefa Estudiantes. Y octavo, Gran Canaria, 2014. Cefa, ya. Puedes continuar. Ya. Por abajito no lees nada. Por abajito, eso por nada. Por abajo, pues, el Chacobeo Lucens. Tiene 8 victorias, está a 2 de la salvo del que marca la permanencia, que es el Meridiano Alicante, y el Murcia, que está completamente hundido, que está a 5 victorias de la salvación, cuando, si no me equivoco, quedan 6 para el final. Te equivocarás seguramente. No, quedan 6 porque de 28 a 34 van 6. Sí. Eso en España lo enseñan. Eso yo lo aprendí en estadística, amigo. Es como estamos en España. Pasamos de la ACB y vamos a la Euroliga. ¿Qué nos puedes contar de ese clásico, ese derbi, Jesús Morales? La Euroliga hoy está de luto para nuestro programa porque esta sección es la de Héctor. Es la de Héctor y aquí no está Héctor, pero bueno. Tenemos a un inquilino. Vamos a intentar mejor, sin duda. Salvar esta tesitura. Los cuartos de final ya disputados, ya está clara la Final Four con la que terminaremos esta sección. Empezamos por comentar las eliminatorias. Madrid-Barça, eliminatoria para los culés que ganaron 3-1 tras dos partidos en el Palau. La eliminatoria quedó empatada. El equipo de Messina demostró en ambos partidos que podía ganar al Barcelona. Hasta ese momento, lo cierto es que también había ayudado al Madrid la desaparición completa de Navarro. Y Morris fue determinantemente, especialmente el primer partido. Además, cabe destacar de estos dos partidos la explosión absoluta de Antetokounmpo, dando la cara por los madridistas y cerrando la boca de mi amigo Carlos, que en su día lo acusó de blando, de blanquito, de como es él, sin recursos. Y bueno, vamos a ver, le ha callado la boca. Tommy parecía ser el jugador más molesto para su grana. Cuando el Meta llegó a Vista Alegre, Navarro y Ricky aparecieron de forma contundente para hacer que su equipo se llevara la eliminatoria, ayudando de forma destacada en las dos victorias conseguidas por el Barcelona en casa de su término rival. Los partidos fueron muy reñidos, siendo el menos ejecutado el tercero, ya que el Barcelona se alejó, pero el Madrid se mantenía en el partido. Finalmente, el Madrid acumula ya 14 años sin alcanzar la ansiada Final Four. Y vamos con Carlos. El otro partido que tenía un equipo español como protagonista era el Caja Laboral CSKA de Moscú. El CSKA arrasó completamente el Caja Laboral, se clasifica con un 3-1. En los dos primeros partidos que fueron en Moscú, el Caja Laboral no puso resistencia al CSKA en ningún momento, con 23 puntos de diferencia en ambos partidos, una autoridad aplastante. Con la diferencia que reflejaban estos dos partidos ya parecía imposible para los vitorianos que poder pasar de ronda, pero en el tercer partido en el West Arena, con San Emeterio Splitter, recordemos, Splitter que vuelve a coger la forma y a ser el jugador determinante que es. Y San Emeterio que llama a las puertas a la selección. Que llama a las puertas como clave, como Rafa Martínez y Carlos Suárez. Consiguieron esa victoria, pero en el cuarto partido el Caja Laboral acabó con su trayectoria tras caer en el último... se mantuvo bien hasta el último cuarto, pero en el último cuarto perdió 17-29 en ese parcial y ahí se le fueron todas las opciones. Y ahora Maccabi Partizan hablarás tú, supongo. ¿Quién es tú? Bueno, supones vale. Bien, porque ahora vamos a hablar del Maccabi y el Partizan. donde, según nuestros escritos, la clave estaba en que el Partizan ganara un partido fuera, y así lo hizo y se puso, fue a su casa, a Serbia, con un parcial de 1-1. Luego en su casa ganó sus dos partidos respectivamente y se puso 3-1, que es el resultado que está de moda aquí en la Euroliga. Así el equipo de Blade de Divac se clasifica para la Final Four. No desaprovechó su oportunidad y apeló al calor de su gente para ganarle los dos partidos. Recordemos al Maccabi. El equipo que no pudo dar la sorpresa fue la Seco Procon, que cayó como cabía de esperar ante Olympiacos. Los griegos hicieron valer su clara superioridad y consiguieron el pasaporte para la final a 4 de París. Tras dos victorias en Grecia, el equipo del Pireo solo necesitaba un partido para ganar y lo hizo en el cuarto. Olympiacos se postula como principal rival del Barça para llevarse la Euroliga. Con los resultados que hemos nombrado anteriormente, la Final Four queda de la siguiente manera. Recordemos que es en París. El primer partido sería Barcelona-CSK y el segundo partido Partizan-Olympiacos, que tendrá lugar el 7 de mayo. ¿Y quiénes ven ustedes como favoritos a la final y a ganar? Está claro que la final va a ser Barcelona-Olympiacos, aunque a mí me gustaría que fuese CSK-Partizan, porque le tengo cariño al CSK y porque el Partizan, bueno, es la cenicienta típica de este torneo. Estoy contigo. Y lo cierto es que el Partizan, nadie da un duro por ello, después de que se quedan todas sus estrellas durante el verano, y lo han conseguido, pero dejando en la cuneta equipos como Panathinaikos, recordemos. Exacto, pero lo cierto es que Barcelona y Olympiacos parten con las mejores plantillas de Europa y vistas en mucho tiempo, desde esta Bolonia de Ginóbili, el Tau que tuvo Calderón, Escola y compañía. Y lo cierto es que Barcelona y Olympiacos tienen estrellas por todos lados. Por todos sitios y por todos lados. Hemos llegado al final de la Euroliga. ¿Quieren comentar alguna competición más? Ahora tocaba, bueno, la verdad es que podemos nombrar la NCAA. Esta noche, en la noche del lunes, final de la March Madness entre la Universidad de Butler, la cenicienta de esta competición que ha conseguido llegar a la final con todo pronóstico, contra la Universidad de Duke, los Blue Devils. Esa es la de los gorditos, ¿no? ¿Duke? No, la otra, la de los dos gorditos. No, la de los dos hombres, o sea, Northern Iowa, amigo. ¿Se las eliminaron? Sí, por supuesto. Pobres. Cayeron todos, pero el único que aguantó ahí las cometidas de la lógica en el baloncesto fue Butler, la Universidad de Indiana, de Indianapolis. Está en la final, todo es posible ya. Lo cierto es que Duke tiene un equipo bastante superior, pero bueno, es una March Madness en la final, en campo neutral. Así que todo puede pasar. Todo puede pasar. Dejamos de lado un poco la NCAA y vamos a hablar un poco, o quisiera recordarles a los espectadores, la EuroCup. EuroCup derrota, bueno, lo cierto, vamos a empezar con lo bueno. El Valencia y el Vizcaya Basket que consiguieron su pasaporte para la Final Four de Vitoria. Sin embargo, el Gran Canaria no pudo remontar esos 11 puntos de lastre que se trajo desde Grecia, de Atenas, desde ese partido contra el Panhellenios y ganó el partido por 7 puntos, al final cayó por 4 en la eliminatoria en el global. ¿Fuiste al estadio, no? Yo estaba en el pabellón, sí señor. Tenía dos policías delante que estaban un poco estorbando, pero por suerte se quitaron. Porque si no, ahí la armábamos todos ahí. Una pena, porque el Gran Canaria llegó a ir ganando por 17 puntos, si no me equivoco. Exactamente. Pero los fallos de Marcus Norris principalmente lastraron al equipo. A falta de 5 minutos, estaba 17 arriba el Gran Canaria. Tomás Bellas estaba haciendo un buen partido. Por primera vez en su vida, podríamos decir. Sí, anotando un triple, robando balones, dirigiendo bien los contraataques, los ataques, defendiendo bastante bien, sobre todo al base de rival, Blackney. Pero Pedro Martínez decidió, como siempre, como tienen sus apuntes, su estrategia, dar entrada a Marcus Norris. Y lo cierto es que el base con pasaporte croata. ¿Croata? Croata, sí, porque estuvo bastante tiempo ahí en Croacia. ¿Tiene mujer de Croacia? No creo. Bueno, no sé. Además que uno ríe, le da mucho la fiesta, la verdad. No creo que tenga mujer. Eso Samuel, nuestro amigo Samuel lo puede decir, pero no está aquí, así que ya le preguntaré ya. Hay problemas internos en Gran Canaria. Me llegaron comentarios de que si Tap Sabané estaba rajando de sus compañeros en el Facebook. Lo que pasa es que si Tapa es un hombre De carácter, un hombre que pide el máximo, el 100% a sus compañeros. Y lo cierto es que ha habido partidos, es más, esta temporada, en los que sus compañeros no han respondido de esa manera. También hay que decir que el día anterior al partido de ayer en el Martín Carpena ante el Unicaja, el sábado, declaró a la prensa que el propio Sitafa Samané que iban a hacer lo que podían, pero vamos, prácticamente una declaración que dando por perdido el partido. Tampoco es un plan y bueno, pero... No es la actitud. La actitud ahora mismo, lo cierto es que el Gran Canaria, después de la derrota ante el Pañalinho, parece haber quedado muy tocado y vamos a ver cómo reaccionan. Si no le pasa factura para entrar en los playoffs, que es el objetivo de la temporada, por lo menos. Exactamente. Si no, la temporada puede decir que ha sido un fracaso. Como absoluto. Seguramente lo será, porque solo tienen un hombre referencia en ataque, solo está JC Pum Pum Carroll en ataque, hay gente aportando. Que echa de menos a Karingli. Poca gente, yo no. Lo cierto, pero es que porque sí. Tú no eres de Gran Canaria y porque tú... Pero yo lo prefiero en el Tau. Ciertamente es poca porque, bueno, sí, la verdad es que sí. Pero igualmente es un fracaso. Es cierto que Gran Canaria está mal acostumbrando a sus aficionados. Sigue teniendo uno de los peores presupuestos. Ya sabemos que no es excusa, que el equipo está preparado para más cosas, pero bueno, con el presupuesto que se tiene, con el pabellón que se tiene. ¿Tienen menos presupuesto que el Xacobeo? No, el Xacobeo, Murcia. Bueno, Murcia creo que estaba por ahí, pero el Xacobeo, Alicante y el Agunaro creo que estaban por debajo y los demás todos por encima del presupuesto del Gran Canaria, así que... La diferencia es que equipos como el Xacobeo fichan jugadores de calidad como Basileidis o Jeremías Macy. Bueno, Jeremías Macy es el típico jugador que nunca ha sido bien recibido en un equipo como Gran Canaria. Gran Canaria sí ha conseguido todos estos logros, han sido por la conexión de los jugadores entre ellos y con la afición. La afición ha sido el jugador número 6 de este equipo. El número 1, diría yo. Sí, y claro, un Jeremiah Macy al que tanto le va la fiesta. Ya tenemos a Melvin aquí lanzando triple de todos lados. ¿No mete una? Bueno, ayer el partido contra Unicaja tiró dos seguidos y se le salieron de dentro, el pobre. ¿Sí? Es que dio pena. Sí. Pobre a mujer. A lo mejor si hubiese entrado se tiene más confianza, pero bueno. 0 de 3 estuvo al final Melvin Sanders, que se está acostumbrado a tener ceros en su casillero de triples. Sí. Pues íbamos a hablar, tocaba ahora la sección del foro ACB, pero la Semana Santa es lo que tiene, que no nos ha hecho prepararla como es debido. Muchas torrijas y lo cierto muchas es que, procesiones. Exactamente, ojo, este hombre. ¿Has ido a las procesiones? No. Yo pensaba que sí. Me has engañado, también. Sí, no tenemos nada preparado del foro, pero bueno, el foro está presente. Está presente en nuestros corazones, en nuestra alma, con nosotros, en nuestros ordenadores está el foro. Y en este programa, porque obviamente los tres leemos el foro constantemente para documentarnos del caso. Estar informados, porque ahí se leen muy buenos comentarios, algunos no tanto. Lo dice un gran forero. ¿Comentas tú, Carlos, habitualmente? No. ¿Por qué? Bueno, y como dijo Jesucristo... Antes de que cante el gallo, negarás tres veces. Carlos, este hombre ya ha negado una ya. ¿Por bueno, qué, no, Carlos? No, esos fueron dos. Estás bueno, escribiendo con otro nombre, Carlos. Lo sabemos. De vez en cuando, algún día, sí que me pasa, pero poco, la verdad. Yo acabo de escuchar una campana. ¿La has escuchado tú, Frank? La escuchamos todos. Sí, señor. Carlos, no mientas, Carlos. Y cambiando de tema. Cambiaremos de tema porque... Porque ya es hora de despedirnos, ¿no? Ha llegado el final del programa. Queríamos mandarle un saludo a nuestro amigo difunto por hoy. Difunto por hoy y mañana, que el pobre está muy liado. Le falta tiempo. Es que el pobre escribe bastante lento. Deberíamos regalarle un curso de esto de mecanografía, ¿vale? Nos engañó Héctor y no ha venido al programa. Su sustituto Carlos se despide con su buena presencia, su buen hablar. Es un libro abierto, una enciclopedia este hombre. Nos ilustra cada día. Despídete, Carlos. Dile algo a la afición por hoy y tal vez por otros programas. Espero volver a estar aquí con todos ustedes en próximas ediciones de este programa tan exitoso como es Radio Zona 2-3. ¿Exitoso? Y exitoso, sin duda. ¿Cómo se nota que quiere estar aquí de nuevo? Sí, haciendo la pelota. Toin, toin. Sí, no hace falta. Y un honor, sin duda, haber trabajado con este equipo y con ustedes también. Y poco más que añadir por mi parte. Pues ahora toca la despedida, la cálida despedida de Jesús Morales. Yo no tengo mucho más que decir. La cuarta vez que estoy aquí, estoy cansado ya de aquí, ¿eh? Estás cansado, necesito cambiar menos de silla, ¿eh? No sé, otro punto de vista ver esto. Pero bueno, ha sido otra vez... ¿Me estás pidiendo mi sitio? Tu sitio no, que tu sitio... El de Carlos. No, es que el tuyo tiene muchas responsabilidades. El de Carlos es malo porque yo ahí me ponía y se escuchaba mal. Pues ese no es el mío. Así que por mi parte todo dicho. Por la mía casi también me despido. Un saludo a todos los telespectadores, porque tenemos telespectadores que nos ven. Sí. No tenemos telespectadores, Carlos. Nosotros somos de radio. Nosotros somos tan buenos que la gente que hacemos que la gente nos imagine exactamente y ahí ya telespectador nos imagina toda la vida. Qué erótico. Pues nos vamos a despedir con un gran tema que les vamos a poner, un tema de AC/DC. Se llama You Shock Me All Night Long. Es el tema que les vamos a dejar para despedirnos y hasta la próxima.